Angelina, Pura, la mujer de José Luis, y Esther, pero que a esta hora no la conozco yo. No sé si es la madre de esta, Joaquina. Lo que más me recuerda es eso, las piedras que había por la calle antes. Las casas esas, mira, ahora están nuevas y antes...